¿Quién dice que los cristianos no pasamos pruebas? Espera en Dios, confía en Él y Él hará. Estamos en el mar de la inmundicia, con un barco y una vela, Jesucristo me guía, con ampollas en los dedos de remar día a día, pero no me detengo hasta encontrar la salida. Hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. Hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida. Pero ¿por qué? Por Dios, no quieren escuchar, quieren seguir viviendo una vida inmoral. Les vengo con la Biblia, me entran a balazos, y por más que disparen, levanto yo mis brazos, y enseguida el plomo se vuelve pedazo. Ya vencimos al diablo, lo estoy maltratando, con el filo de mi espada lo estoy humillando. Sus obras en mi pueblo Dios está destrozando, y ahora es Jesucristo que me está llenando. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. Hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida. Ayúdame, Señor, cuando me sienta golpeado. No me desampares porque soy tu hijo amado. Como león en la selva me encuentro confiado cuando un dardo se acerca. Estoy bostezando porque hay un escudo que me está resguardando. We are milicia, y te estamos explicando las ventajas de un cristiano, sobre todo ser humano. Pero un día te digo, no muy lejano, cuando todo este mundo se esté acabando, aceptarán que hay un Dios que me está cuidando, que vive en el cielo y que hay que respetarlo. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. Hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida. Solo los valientes obtendrán nueva vida, los que meten los dientes para salvar sus vidas, mirando hacia arriba una sola dirección. No es Superman ni tampoco un avión, es un rayo de luz y eso es bendición. Mientras el pueblo duerme babeando la cobija, el diablo piensa en llevarse tu vida. Ayúdame, Señor, porque solo no puedo, lo he intentado pero me desconcentro. Entonces Cristo me dice, debes de estar bien atento. Estamos en el mar de la inmundicia, con un barco y una vela, Jesucristo me guía, con ampollas en los dedos de remar día a día, pero no me detengo hasta encontrar la salida. Hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. No me entiendes, no comprendes, voy remando día a día hasta encontrar la salida. Hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida, hasta encontrar la salida. Milicia.